Hola, buenos días. Estamos fuera de la Secretaría de Salud de la provincia de Chubut. Encontramos que los trabajadores de la salud vienen llevando a cabo una lucha sin ninguna respuesta. Y también encontramos a una compañera de ATECH, del gremio docente, y que también están en lucha. Y bueno, quería... Sí, pedirle una opinión sobre la situación de los docentes en general. Raquel, ¿qué te parece o qué nos puedes contar sobre la situación que está llevando a los docentes en lucha que ya vienen a hacer? Hola, bueno, buenos días. Bueno, hoy acá estamos acompañando a los compañeras y compañeros de salud, quienes fueron también reprimidos en días pasados y también están recibiendo por decreto un aumento parcial que afecta a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras. Algo similar está sucediendo en el sector de la docencia. Nosotros venimos sin paritaria, al igual que los compañeros de salud. En este contexto tenemos un decreto que fija un aumento al presentismo, digamos, un bono por presentismo, que hasta ahora no ha sido liquidado, lo han anunciado hace 2 meses, todavía no fue liquidado. Se supone que lo van a hacer este mes, pero ese bono, claramente, además de discriminar a todas las personas que por distintas razones se han enfermado, han hecho uso del régimen de licencia, también es una forma de continuar afectando el derecho constitucional a huelga. Una forma más de tratar de impedir que los trabajadores y trabajadoras nos manifestemos. Pero el salario es tan paupérrimo, las condiciones de vida y de laborales están siendo tan afectadas que aún así seguimos enfrentando al gobierno provincial en cada una de las acciones. Nosotros venimos de la semana pasada de tener jornadas de lucha, de asambleas unificadas por la situación en nivel secundario, donde se están dando modificaciones a las condiciones laborales de forma inconsulta, afectando la continuidad laboral de muchos compañeros y compañeras. Y esta semana, bueno, continuamos con acciones de visibilización de cara a lo que va a ser el paro nacional que se convocó desde CETERA para el día 14. Así que, bueno, eso es lo que venimos realizando. Se vienen trabajando, además, en todo lo que tiene que ver con la continuidad de acciones para garantizar un mejor salario y la reapertura de paritarias, que es lo que estamos reclamando todos los trabajadores estatales. En este momento somos salud y educación los que venimos llevando a cabo reclamos, pero bueno, sabemos que afecta a todos los compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí estamos con Andrea, una compañera del gremio de salud, el CISAP, que están luchando hace varias semanas, hoy aquí en la puerta de la Secretaría de Salud. ¿Qué opinas? ¿Qué podés comentar, Andrea, sobre la situación que están pasando? Bueno, así como menciona la compañera, estamos en una nueva jornada frente a la Secretaría de Salud. Hace ya un mes y medio que nos encontramos con medidas de fuerza en toda la provincia. Lamentablemente las respuestas que hemos obtenido por parte del gobierno ha sido únicamente la represión. Nos encontramos en este momento realizando una olla popular en la Secretaría de Salud. Estamos reclamando por la anulación de un decreto que ha sacado el gobierno de Ignacio Torres, un decreto que solamente beneficia a unos pocos profesionales de la salud pública y que deja fuera el 85% de trabajadores y trabajadoras. Un decreto mentiroso que además lo que hace es violar el convenio colectivo de trabajo, modificando decretos, modificando artículos con este decreto dentro del convenio colectivo, lo cual sienta un precedente muy negativo para el conjunto, porque no puede un gobierno modificar nuestro convenio colectivo, que es una herramienta que hemos conquistado en la calle, y es en el ámbito de la paritaria, en donde se deben de modificar tanto los artículos del convenio como las pautas salariales. Estamos acá pidiéndole a la Secretaria de Salud, Denise Acosta, que de una vez por todas se digne a escuchar el reclamo del conjunto. Estamos reclamando por paritarias salariales, pero también por un montón de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Estamos reclamando por una salud pública de calidad para toda la población usuaria. Y bueno, nos enfrentamos esta semana a una nueva semana con un montón de movilizaciones. Tenemos decretado un paro de 48 horas para miércoles y jueves. Y bueno, estamos firmes en la calle porque entendemos que es la única herramienta que tenemos en este momento para poder plantarnos y decir que así no podemos seguir trabajando y que de una vez y por todas tienen que convocar a paritarias urgentemente. Bueno, muchas gracias.